variedad musical. Muy pronto llegan otros 45 minutos de música sin interrupción. Oye, que de verdad, que estoy ahora mismo, que estoy, como diría una profesora mía que tuve hace muchos años, ojiplática con lo que acabo de ver. Una chica que se metió un martillo en la boca y luego pidió ayuda en Twitter para sacarse el martillo de la boca. Fue una especie de pique, ¿sabes? ¿A ti no te ha pasado alguna vez eso que te dice alguien? ¿A que no eres capaz de hacer no sé qué? ¿Que no lo hago? Bueno, pues a ella le pasó algo así, con un amigo con el que estaba chateando. Y al final acabó con el martillo en la boca, colgó la imagen en Twitter y, como siempre pasa con estas cosas, se ha convertido en viral. Enseguida te pongo más música en Cadena 100. Electro 3 a Hipercor y El Corte Inglés con un 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos de primeras marcas como Samsung, LG, Bosch, Huawei y además con todas las ventajas de los tecnoprecios. Recuerda, Super Electro 3, 3 días, lunes, martes y miércoles. Y además tienes que quererte tal y como eres y causar sensación con las terceras rebajas del Corte Inglés que tienes hasta el 31 de agosto con un 60% de descuento. Así son las rebajas del Corte Inglés. Vale, cuando dije que el VHS era lo más me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos. Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-071, 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Todos sentimos amosto, amor al agosto. La época del año en que puedes amanecer en la playa y atardecer en la montaña. Enlazar planes y nunca decir que no. Sí, esto es amor. Esto puro. Y lo mejor, puedes encontrar tu Volkswagen y llevártelo puesto. Ven del 1 al 15 y celebra el amor a agosto con precios extraordinarios en todos nuestros modelos de stock. Volkswagen. Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca. ¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya. Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es. Cadena 100, Cadena 100. Las canciones que más te gustan sonando ahora en Cadena 100. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, you feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. So glad.

musical. Ya está con nosotros Alba Vizcaíno. Alba, buenas tardes, qué gana tenía de saludarte. Pues no te imaginas las ganas que tenía yo, Marta. Muy buenas tardes. Bueno, Alba Vizcaíno, nuestra nueva compañera que va a estar en verano con nosotros, es charlatana porque en el pasillo nos echamos unas charlas enormes. ¿Eh? Bueno, tú tampoco te quedas corta, ¿eh? Tenemos así un buen feeling, me gusta. Totalmente. Y hoy hay que decir que ha sido llegar Alba Vizcaíno, colgar un vídeo en redes sociales y hasta Alejandro Sanz ha dado un like, que a mí no me había pasado en la vida. Bueno, yo tengo los ojos como corazoncitos, ¿sabes? El emoticono este, pues igual, me encanta. Bueno, pues a seguir poniendo vídeos y a ver quién es el próximo que nos da un like. Eso es mérito tuyo, absolutamente. Supongo que ya tienes preparados tus 45 minutos de música sin interrupción. Por supuesto, pasaré la noche con todos ellos y bueno, ¿tú te quedas conmigo, por cierto, o no? Bueno, venga, yo me quedo un ratito contigo y luego me voy, que tengo una cena por ahí pendiente que me están esperando. Sí, pero eso no se puede contar. Vale. Alba Vizcaíno, que me tiras mucho de la lengua. Pues suerte, un beso. Un besazo, guapa. Chao. Con el VHS fallé, pero cuando decidí pagar menos en el seguro de coche y me hice todista, triunfé. Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Cadena 100. Sevilla. 105.5. Una mañana de diciembre en París, darme la vuelta y que me digas tú que sí, que ya no hay nada más y ahora seguir caminando hacia adelante hoy. Para amanecer una mañana de noviembre en mi Madrid, que pase un año y ver si seguimos aquí. Si aún queremos más, que hay mil cosas que se ponen por delante hoy. Que queremos siempre rosas y Venecia, Verona y París. Y la vida es otra cosa, la verdad. Sin tus abrazos, sin tu vientre, sin París, que siempre muere lo que vimos construir. Prefiero soledad que me acompaña desde siempre, cerca y hasta hoy. Quiero amanecer sin tus encantos, sin tus ganas de reír, virtudes que en defectos convertí. Maldita realidad, que lo bonito dura un rato y se vuelve a ir. Mariposas y gusanos. 100. La mejor variedad musical. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Canciones de ayer, de ayer y de hoy. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zaza. Del pop español, pop español, y de la música internacional. De música sin interrupción. Cadena 100. Solo en Cadena 100. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this bass. You really think I could be replaced? Nah, I've come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and Pulling.

variedad musical es Cadena 100. Los 45 minutos de música sin interrupción ya están en marcha, pero déjame antes tu mejilla que te mando un besazo enorme. ¡Mua! Soy Alba Vizcaíno y aquí estamos en Cadena 100. Ahora escuchando a Gonzalo Hermida, Intacto. Acuérdate cuando todo era fácil y éramos felices. Recuerda cuando lo más complicado era solo existir. Cuando tu espalda era la montaña que andaba en mis dedos. Cuando mi cara era puro reflejo de todo lo bueno. No me digas ahora que son cosas de la vida, que es normal este dolor. Ni tú ni yo nos vamos a inventar el mundo. No pienses que ahora en un segundo me vas a enseñar tú la solución, cómo es el amor. Volaban en contra cuando abrazaba ese clavo sin miedo ardiendo por ti. Cuando en las letras de mi crucigrama buscaba tu nombre. Recuerda cuando lo más complicado era solo existir. No me digas ahora que son cosas de la vida, que es normal ese dolor. Variedad musical. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die.

donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes en la mejor variedad musical. ¿Cuántas veces has viajado y has tenido que usar los gestos para llegar a entenderte con el camarero, la recepcionista? Pues bien, los gestos no son universales. El significado será según la interpretación que tú le des. Fíjate, todo lo contrario pasa con la música, que ella sí es universal en Cadena 100. My father said never give up, so just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run if you see they're right. No, I'll never be no one in my whole life. Or you could turn and see the way they're wrong. And get to keep on dancing all life long.

mejor variedad musical es Cadena 100. Uy, lo que acabo de ver. Claro, como no se pueden reservar las hamacas ni en la playa ni, por supuesto, en los hoteles, ¿qué se le ocurre a la gente? Hacer cola y salir como un cohete cuando se abren las puertas de la piscina del hotel. Esto ha pasado en Gran Canaria y lo voy a compartir ahora mismo en Facebook para que me comentes qué te parece esta idea. Mientras, seguimos con la mejor variedad musical en Cadena 100. Ahora con Lagarto Amarillo. Perdóname si ya vinimos medio juntos al nacer y luego fuimos carne de urbanización. Ciudad sin ley, y coincidió que coincidimos en la fiesta de Ramón. Besabas bien, Achai. Perdóname, ese instituto no fue fácil de vencer. Vestido y tus zapatos de Zarol. Me enamoré, me pareció un coma etílico la fuerza que juntó tú y yo y mi aquel. Por conducir un matrimonio sin carne, un manicomio sin saber que la locura está en algún error. Perdóname, más aburridos que la mula del Belén. Te di el anillo en el crucero de Gijón. Total pa' qué, total pa' qué. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Cuando perdimos por la borda de estribor tú, yo y mi aquel. Perdóname, perdóname, si ya apuntados en las listas del Edén, cuando me diste el sí por darme la razón, no te escuché. Y fue corazón, corazón que convertimos en lo blanco del jamón. Tú, yo y mi aquel. La la la la la la la le le le le. Un manicomio sin saber que la locura está en querer decirle al otro para dónde debe ir, lo que tiene que decir. Y como debería ser, yo siempre he sido el más inútil del cartel. Y no he tenido ni siquiera buen mentir. Y cuántas veces me preguntes, te diré, dígame, si he cometido algún error, perdón. Mejor variedad musical son los grandes números uno del pop español. ¿Cómo te atreves a volver? Combinados con la mejor música internacional. Cadena 100. Así es, Cadena 100. La mejor variedad musical. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push

No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe his right now, but your body still needs. I don't wanna know. No, no, no. Who's taking it wrong? I'm loving you so. The way I used to love you, no. Variedad musical. ¿Has soñado alguna vez en hospedarte en el hotel de la película Dirty Dancing? Pues ahora podrás, ¿eh? Sí, sí, por unos 160 euros la noche. Ofrecen fines de semana temáticos y un tour por los escenarios de la película. Eso sí, siento decirte que Patrick Swayze no estará allí esperándote. Por si te apetece y puedes, búscalo como Mountain Lake Lodge. Está en Virginia, en los Estados Unidos. Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Vale, cuando dije que el VHS era lo más me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos. Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-071, 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Llega Super Electro 3. Lunes, martes y miércoles, tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Samsung, LG, Bosch, Huawei, Sony, HP, Philips y muchas más. Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Super Electro 3. Solo hasta el miércoles, solo en Hipercor y El Corte Inglés. El miércoles hasta las 12 de la noche en nuestra web. La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione. Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es. Cadena 100. Las canciones que más te gustan sonando ahora en Cadena 100. Llevo varios días pensando en decirte estas palabras. Con dolor en el alma creo es hora que te vayas. Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno. Saber que no puedo cabalgar entre tu sueño en las noches contigo. Sueño.

siempre detrás de mí. Mejor variedad musical. Oye, ¿qué te parece si disfrutamos juntos de 45 minutos de música sin interrupción? Yo ya tengo aquí preparadísimos a Atacados, Iñaki y Raquel del Rosario. Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista, no hay color. Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Cadena 100. Sevilla. 105.5. Bring it on the floor. I've never danced like this before. We don't

Variedad musical es Cadena 100. Digo mil veces por no decir un millón. La de veces que he cantado yo las canciones de estos chicos. Por cierto, Dani Martín me vuelve loca. Insoportable en Cadena 100. En tu interior. eres un poquito insoportable. Sin interrupción. Cadena 100. Hay días que miramos y nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños. Días de marzo en el latido adolescente que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables. Tantos días demostrando la inocencia, días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos. Días del barrio, la nostalgia, días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Más tarde van a abrirse días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Un día triste me choqué con la mentira. Días duros, tuve el miedo en las entrañas. Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado. Días eternos que amanecen acabados. Oh, pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan. Así se escriben los días con letra chica. Días del barrio, la nostalgia, días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas. Días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Parecemos lo que soñamos esos días de pequeños. Cadena 100. Cadena 100. Cadena 100. tonight, that tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Hey, let's live it. Like on my god, like on my god. Jump out that sofa, come on. Let's get off. Fill up my cup, drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing, move it, move just it. Just take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof. Woo! And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top, top, top, top, top. Feel the shot, body rock, rockin', don't stop, stop, stop, stop, stop. Round and round, up and down, around the clock, rock, rock, rock, rock. Monday, Tuesday, Wednesday. Mejor variedad musical. Llegan atacados para atacadita, como estaba yo al empezar este turno, ¿eh? Hasta que salga el sol. Bueno, tantas horas no estaré, ¿eh? Pero quedan muchísimas canciones por compartir, como muchísimos minutos. Ya sabes que aquí contamos con los 45 minutos sin interrupción. Bueno, los escuchamos, ¿eh? Que me enrollo. Un besote de Alba Vizcaíno. Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así. Peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno. Y hoy mi corazón es atravieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Solo tú y yo, cuando sonríes no se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo, no me importa si estamos juntos, que esta noche se pierda el rumbo. Déjate llevar, acércate más, vamos a bailar. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno. Pero hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar. Salido el sol y amanece en nuestra playa. Busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo un poquito más, que te llevo a casa, dime dónde estás. Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí. Si tú me dices ven, lo dejo todo por ti. No sé si mañana sentirás así, pero esta noche ha sido para mí. Un vaso de tequila y un beso de

ayer. He echado de menos todo este tiempo. Más un 50% de hoy. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Son 100% variedad. La mejor variedad musical. 100. Cadena 100. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

mundo es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? La mejor variedad musical. Yo no uso lentillas, ¿vale? Pero me imagino que si llevas 27 puestas en el ojo, debes darte cuenta, ¿no? Incluso molestar. Pues esas encontraron unos médicos al operar a una mujer británica de 67 años de cataratas. Oye, por mucho que lo lean, mi cara de asombro... Ay, pobre mujer... Liars. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. la mejor variedad musical. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide, but we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Mm-hmm. I'll unzip the back and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't. Por la luna quiero darte mi granito de arena. Tú vives en una laguna de la noche prisionera, de risas inoportunas, llantos que valen la pena, cárceles de amargura, palabras que son. Que no cumples tu condena de noche sin vela, que soy yo tu trena. Si tú eres mi novela, yo soy tu tragicomedia. Me subes como la espuma, yo bajo por tus caderas. Si me subes a la luna, tendrás una luna llena. Tus ojos me miraron y la luna se cayó del cielo y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no. Por eso piensa que soy un sueño, sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento.

100, la mejor variedad musical. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons. Put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. If you like it, then you should. If you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. All the single ladies. La mejor variedad musical. Es martes, estás de vacaciones y es de noche, así que por favor disfruta al máximo y si estás con amigos, amigas, pareja, familia, da igual, ponte a bailar si puedes, ¿eh? Oye, ¿por qué no? Aquí tienes La Gozadera en Cadena 100. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Son las mejores canciones de la música internacional. Combinados con el mejor pop español. Cadena 100. Así es, Cadena 100. La mejor variedad musical. This is how we dream. Come with me and learn to fly. We can sail together. Painted skies. you.